Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Bueno, hablaremos entonces de personas que se creían dioses. Son personajes históricos de Grecia entre los siglos V y II antes de Cristo. Casi todos ellos ejercían el poder político. Lo que hay que decir es que creerse un dios en Grecia no era tan gran cosa, porque los dioses no eran tan poderosos, no eran tan admirables. Eran demasiado imagen y semejanza de los hombres. Exacto, entonces era de apenas un escaloncito. Bien, dice nuestro amigo Jacob Burckhardt, la verdad es que en el... bueno, dice lo mismo que decía yo, mirá, así que... Bueno, ya lo sabíamos, Burckhardt. Uno de los primeros que se hizo venerar como dios fue el tirano Lisandro, que aceptaba sacrificios. Se aceptan sacrificios. E incluso mantenía un poeta que lo elogiaba. Bueno, hay muchos que hacen lo mismo hoy en día. Sí. En Samos, donde había derribado a la democracia, hizo celebrar, en vez de las fiestas de la diosa Hera, las Lisandrias, que era una especie de zarzuela, que era una fiesta en honor a él mismo, realmente. Algunos otros también adoptaron esta costumbre. Por ejemplo, el terrible Clearco exigía que Heraclea, la región donde él vivía, lo venerara como si fuera un dios olímpico. Entonces, se empilchaba de dios. Miraba las estampitas de los dioses y cuando se sentía modesto, salía a caminar por ahí diciendo que era el hijo de Zeus. No Zeus, soy el hijo de Zeus. A su turno, allí mismo, el señor Heráclides, también nacido allí, discípulo fue de Platón y de Aristóteles, dijo que iba a ayudar a liberar a su ciudad. Y tuvo una idea. Mirá lo que hizo. Sobornó a una pitonisa de Delfos para que prometiese ayuda a la ciudadanía de Heraclea en caso de que lo honraran a él en vida con una corona de oro, y también que después de su muerte le fueran concedidos honores de héroe. O sea, esto dijo la pitonisa. Voy a ayudar a esta ciudad de Heraclea si honran con una corona de oro al señor Heráclides. Y más todavía dijo cuando ya se iba. Sí, sí. Después de la muerte de este niato, concédale honores de héroe. Y así los dioses concederán su favor a la ciudad de Heraclea. Bueno, los pobladores de Heraclea le hicieron caso al oráculo, pero salió todo mal. Justo en el momento en que le iban a poner una corona, parece que este Heráclides, no sé, mitad de la emoción, chau, se murió. No. Reventó el tipo, ahí crepó, cayó redondo. Y al mismo tiempo la pitonisa sobornada, qué lindo nombre, demasiado, murió mordida por una serpiente. Cuando estaba a punto de morir, porque Heráclides tuvo tiempo hasta para eso, ¿no? Vio que moría y dijo, uy, ¿qué hacemos? Le ordenó a uno que andaba por ahí que hiciese desaparecer su cadáver y que pusiera en su lugar una serpiente, aunque más no sea para que se produjera un pequeño milagro y pareciera que él se había ido con los dioses o algo así. Hay que tener, ¿no? Hay que ser un tipo verdaderamente afectado. Ve que te estás muriendo y le dice, che, Barton, escúchame, estoy muriendo. Andá. Dice, tomá 30 pesos. Cuantito que yo me muera, haces desaparecer el fiambre y pones una serpiente en la bicha lugar. Ya la tenés, le dijo. La gente va a decir, hubo un milagro. Muy bien. Mirá, dice. Sí, total, está no está con los dioses, dice, está acá. Y peor todavía, vino un vendedor de serpientes a pedir que le pagara la serpiente que le había vendido al amigo. Todo eso por encargarle todas estas cosas a Barton. A un mal amigo, qué feo. Bueno, Burckhardt dice que el caudillo Tracio Cotis era un borracho peligroso. Un día preparó una gran fiesta e incluso una cámara nupcial. Dijo, voy a contraer matrimonio. ¿Y con quién? Dijo, con la diosa Atenea. Uy. Dijo el caudillo Tracio. Él se consideraba merecedor de los favores de Atenea, que por otra parte era bastante virginal. Ni siquiera los dioses accedían a este honor que Cotis estaba buscando. Muy bien, preparó la cámara nupcial, una cama, me imagino yo, sí, etcétera. Y una fiesta, una gran fiesta, ¿eh? Afuera. Ya está, borracho de entrada estaba. Y por ahí mandó un guardia a ver por qué la diosa no se presentaba. Uy, no quisiera en medio del bailongo. Dice, che, dice, fulano, anda a ver por qué no viene. El guardia volvió y dijo, no, no viene. Y entonces lo mató. Las novias siempre se atrasan, fuiste. Lo mató. Claro. Después mandó un segundo soldado, dijo lo mismo, lo mató también. Después mandó un tercer soldado, se estaba poniendo impaciente. Pero este fue más piola. Le dijo a Cotis que la diosa lo estaba esperando justamente en la cámara nupcial. Bien. Dice, ¿sabe dónde está la diosa? Esperándolo en la cama, en la cámara nupcial. Y entonces Cotis se casó nomás. No sé qué habrá pasado. Se casó una excepción. Supongo que el soldado habrá salido corriendo. O bien se habrá puesto una peluca. Porque Puede ser. En todo caso, esto es una enseñanza, sí, para aquellos soldados que sean enviados a ver si viene la diosa a Atenas. Hay que decir, lo está esperando en la tranquera y rajar para el otro lado. Bien, entre las personas que se creyeron divinas, también hay un médico, Menecrates, Menecrates de Siracusa, que se hacía llamar Zeus. Llámeme Zeus, dice. Y se hacía llamar así porque decía que era la causa de la vida para los hombres. Este amigo, este médico Menecrates, obligaba a los que había curado a que reconocieran por escrito ser esclavos suyos. O sea, te curaba la escarlatina, pero quedabas esclavo de él para todo el viaje. Peor el remedio que la enfermedad, si me permite. La verdad es que sí, ¿no? Sí. Andaba siempre vestido de púrpura, calzado suntuosamente, con una corona áurea y un cetro en la mano. Y un día, el gobernante Filipo, nada menos que el papá de Alejandro de Macedonia, se burló de Menecrates. Lo invitó a un banquete y mientras a todos le daba de morfar chorizos, cosas riquísimas, qué sé yo, a él le daba incienso, que era lo que los dioses reclamaban. Muy bien, bien Filipo. Al principio al tipo le hizo mucha gracia, se sentía halagado, pero después se avivó que lo estaban cargando. Y ahí se enojó, se levantó y se fue. Este no es un lugar para los dioses. Bien. A los dioses no les gusta que los carguen. Les gusta cargar, pero no que los carguen. Exactamente. Bueno, había un cartaginés llamado Anio, que no se contentaba simplemente en ser reconocido como un hombre. Entonces compró unos loros a los que quiso educar para que revelaran a los demás el carácter divino de su persona. Entonces le enseñaba a los loros, Anio es un dios, etcétera. Y parece que los loros aprendieron. Entonces lo largó por ahí, esperando que los loros difundieran a los cuatro vientos aquella verdad. Pero no pasó nada. Los loros se fueron y nada sucedió, ya que los loros en libertad empezaron a tomar sus propias decisiones. Maravilla. Muy bien. Bueno, estas son las historias de personas que se creían dioses. Hemos ido a la discoteca y primero quiero pedirle a Dorio que dedique esta charla. ¿A quién se le ocurre dedicar este catálogo de personas que se creían dioses? Yo creo, Alejandro, que en general ya son peligrosas las personas que sirven a los dioses con un celo tal que superan el de esas mismas divinidades. No es el primer momento en el que notaremos justamente la cantidad de daños que le han causado a los seres humanos los excesos cometidos en nombre de algún dios. De modo que ya esos tipos son peligrosos. Imagínense aquellos que pretendan creerse como dioses. Ser ellos mismos dioses. Incluso, digamos que es un flaco favor el que le hacen a su condición de humanos el hecho de querer ser seres superiores. Puesto que la única superioridad a la que puede aspirar un ser humano es justamente la de ser mejor que uno mismo, por ejemplo, y entonces no incurrir en ese tipo de vanidades. Sobre todo porque a la hora de demostrarlo ya bastante le cuesta a los dioses demostrar su condición de tales, imagínense a un impostor. De modo que a los impostores los dejaríamos de lado. Pero hemos sabido siempre también que si hay una manera de acercarse a alguna forma de divinidad, es a través de ciertas cosas sublimes. ¿Qué pasa con la producción del arte? Difícilmente uno puede saber, salvo el caso de Leonardo, de Michelangelo, tener tan clara conciencia de su propia genialidad como para sentirse como dioses. De modo que yo se lo dedicaría quizás ese segmento más amplio de gente que por lo menos una vez en la vida son capaces de enamorarse profundamente, porque uno bien sabe que los que aman no mueren jamás, querido Alejandro. Y los que aman no mueren jamás Es el título de una canción, de un número de Lo que me costó el amor de Laura, que pasaremos hoy cuando se cumplen 10 años del estreno en Buenos Aires de Lo que me costó el amor de Laura. Qué bueno. Lo hicimos aquí también en La Plata. Y en este tema, Alejandro, además de su propia voz, está el amigo Gabriel Rolón y están los queridos amigos Baglietto y Julia Senco también. Sí, y también en los coros están los jóvenes. Nuestros jóvenes amigos que ya empezaban en aquel entonces a integrar nuestras humildísimas masas corales. Los que aman no mueren jamás. Los que aman no mueren jamás. Es un pedazo de Lo que me costó el amor de Laura, es un pedazo del disco este, uh-huh. No de la versión de teatro. No están cantando aquí Karina Biorlegui y Guillermo Fernández, que sí uh-huh. estaban en el teatro. Uh-huh. Están en sus lugares Baglietto y Julia Senco, pero sí hay muchos otros. Y aprovecho para decir que la orquesta, en ambos casos, estaba dirigida por nuestro amigo, querido amigo, Federico Mirdaghi. Saludamos a él y a todos los compañeros, muchos son de aquí de La Plata, uh-huh. Y muchos nos han seguido acompañando en todos estos años, en muchas aventuras musicales. Los que aman no mueren jamás. Adelante, muchachos. Aquí tiene la llave, mi bien. No hace falta, Manuel, tírela. Esta llave tan solo se da a quien no le hará falta jamás. Que se abran los corazones cuando nos vean pasar. Por cumplir me he gastado la vida, no me importa, el amor vale más. ¿Para qué tanta declaración? Ya no hay tiempo, muchachos, de amar. Un instante les queda no más. Ese instante es la eternidad. Hay muerte tan rigurosa, no le tengas este vals. Los espero en el último acorde. Soy el tiempo final del compás. Ya no vale la pena querer si la música llega al final. Con un beso se puede espantar al fantasma de la eternidad. Que sea cobarde la muerte cuando nos vea pasar. No es la muerte el final de esta historia. Los que aman no mueren jamás. No es la muerte el final de esta historia. Los que aman no mueren jamás. No es la muerte. Era de Alejandro Dolina, de Lo que me costó el amor de Laura, Los que aman no mueren jamás.